como todos los años, estamos acá peleando por justicia por Sandra, porque no quede impune, porque si nosotros dejamos de luchar, van a seguir pasando y matando más mujeres, así como de las cuatro chicas. Y debemos sumarnos, unir todas las fuerzas para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo, y siempre día a día, ¿no? Pronto vamos a tener la fecha del juicio. Espero también que estén presentes y estemos juntos para que todos estos asesinos, que no solamente es uno que lo que está preso, ¿no? Falta que esté preso el entregador, falta los cuatro que todavía no están encerrados, la justicia lo sabe. Hoy vamos por este uno, pero después vamos por los demás, porque no quiero que quede impune la muerte de Sandra, y solo luchando en las calles con ustedes vamos a encontrar justicia.